esas uniones maravillosas entre dos músicos increíbles, uno de Malibu, California, el otro de Hawái, Bruno Mars por su lado y Anderson .Paak. La canción hace parte del colectivo o del dúo Silk Sonic en Mañanas de la X. Esa la pidieron ustedes a través de arroba la X más música. Estamos hablando de colaboraciones, uniones, a propósito de la protesta que se está produciendo en Inglaterra en contra del manejo de recursos protegidos por derecho de autor de carácter artístico para alimentar inteligencias artificiales que en el futuro nos quitarán el trabajo y destruirán a la especie humana. Fin. Me encanta ese cierre y vamos a morir. Y vamos todos a fallecer. No. Pero ya salió un robot con músculos. Y que atacó. No, y hubo uno en China que atacó a un espectador. Que porque tenía... ¿Ustedes creen en esas cosas? ¿Qué? ¿En ¿tú ¿El crees robot en que ese atacó? Video? Si yo vi el video del robot intentando. ¿Y eso quién lo propagó? Está raro. Y estaba vestido de rojito. Claro. ¿Y quién fue el que publicó por primera vez ese video? ¿Quién? Russia Today. No, mentiras, no sé. Elon Musk. Uf, qué personaje tan nefasto. Bueno, él fue el primero en decir, ¿sí vio? Los chinos nos quieren acabar a todos. Sí, seguro. Lo que sí es importante es el aquí y el ahora. Quería contarles que perdí una apuesta. ¿Con quién? Con usted. Ah, sí. Estábamos comiendo quesito pera del Vecchio. Sí, claro, recuerdo muy bien. Y entonces yo empecé a comerme lo normal con mordisquitos y yo veo a Andrés, Alejo, a Cata deshilachándolo. Y yo, ay, ¿pero qué están haciendo? Es que así es como tiene que ser. Y claro. Entonces, no sé, es que así es. Y yo, no, apostemos, listo. Y entonces fui y pregunté a mis colegas y ellos también se lo comen deshilachado. Y yo, ¡ah! Entonces perdí. Perdiste. Perdí. Así que bueno, lo importante es ser original en muchas formas y por eso también me encantaría saber, señores oyentes, cómo se comen ustedes su quesito del Vecchio. Claro, cuéntenos, por favor, si quiere, en arroba la X más música y si quiere opinar también sobre la pregunta del día de hoy. Bueno, sí, señor. Si tienes 5 millones de dólares, puedes sacar la famosa green card. ¿Así de una? Sí. Te doy 5 millones. Uy, mucha plata. Y tú me das la green card. ¿Qué es la green card? Ayer Trump, en una rueda de prensa, dijo, vamos a quitar, bueno, no dijo vamos a quitar, pero pues le encantaría. Sí. Dijo, de ahora en adelante, los que quieran residencia tienen que pagar por ella, cuesta 5 millones de dólares. 21 mil millones de pesos. ¿Qué? ¿Cuánto? 21 mil millones de pesos. No, por es mucha ser plata. Residente. Claro, porque son 5 millones de dólares, no vale una residencia. ¿Por ser residente norteamericano? No, me quedo. Sí. Tú vas no, con eso esta... vale mucho dinero. Es demasiado. Tú vas con platica para invertir, por ejemplo, en otros países y te dan la nacionalidad porque estás invirtiendo, ¿no? Te cuesta ese permiso eso. ¿Está loco? No, mucha plata. Se llama la Gold Card. Y entonces con eso tú puedes vivir ya, eres de ahí ya. Sí, ya no te pueden sacar. No va a pasar, yo no le pago eso, nunca. Pues, nunca, porque tampoco la tengo. Pero teniéndola tampoco lo haría. No, y el hombre dijo, no, esto va a garantizar que todos nuestros residentes sean gente de plata. Sí, pues sí. Eso es cierto. O sea, así lo dijo en la rueda de prensa. Como uno o dos. Dijo, this will guarantee that everyone will make money and they have money. Con su trompita ahí. Por eso se llama así. Ve, y deberíamos hablar del tema del hilo. Perdón, y de stick. De Macron y Trump. Fantástico. El lenguaje corporal. Ellos estuvieron en reunión. Y alguien, no sé si muy desocupado o al contrario, hizo un hilo de las posturas o el lenguaje corporal de Macron frente a Trump, porque lo ha hecho varias veces, desde el primer periodo de Trump, el hombre ha sabido manejarle el discurso al presidente de Estados Unidos. Entonces, cuando uno se pone a analizar, Macron imita cómo se sienta... Trump. Al bordecito de la silla. Al borde y con las manos así. Tú los ves, están idénticos. Sino que Macron está derecho. Ya. Es la diferencia. Empieza a hablar Trump y Macron le pone la mano en el brazo. Ajá. Y se lo sí, toma. Sí, porque él se puso a decir un montón de vainas diciendo nosotros hemos financiado la guerra en Ucrania todo el tiempo, Francia no ha hecho nada. Entonces él le pone la mano y le dice, no, espera un momentico, el 60% de la guerra... la ha financiado Francia. En ese momento Trump voltea a mirarlo porque siente el contacto y Trump casi nunca mira a las personas con las que está. Okay. Empieza a hablar y los ignora, pero sí lo logra, sí lo hace. Y las manos de Macron no son agresivos, entonces empieza como a manejarlos de cierta manera y sonríe. Entonces lo hace ver. Tremendo eso. Es fantástico. Entonces eso lo hará de manera consciente. Yo creo que sí. Es evidente que Macron entiende muy bien el lenguaje corporal de Donald Trump y que con base en eso se comunica también con él. O sea, piensa en lo que va a decir, pero a la vez piensa lo que está haciendo. En cómo, sí, cómo ponerse o cómo ubicarse. Hay un lugar. Y esa es una regla, ¿no? Sí. Esa es una regla del lenguaje corporal y del manejo de las comunicaciones. Lo he leído por ahí en varias ocasiones, que si usted quiere lograr empatía por parte del otro, tiene que imitar sus gestos, no solamente los corporales, sino los vocales también. Cuando usted se acerca en tono, en timbre, vocalmente al otro y, digamos, de alguna manera lo imita, usted logra rápidamente la conexión con el otro. Sin que sea una burla, ¿no? No, porque no se trata de burlar. De parodiar, pues. Exacto, sino Sí. Hay un lugar que pasa que están hablando y Macron le pone la mano sobre la rodilla a Trump. Y pues, así como charlando, y cuando Trump intenta hacer lo mismo, él le coge la mano y se la quita. Pero súper suave, o sea, sin nada agresivo, nada, todo muy natural. Absolutamente nada. Cuando Trump está respondiendo, Macron mira a la prensa, guiña el ojo y como es fabuloso. Está bueno, está bueno. Sí, muy es interesante. Muy chévere, te lo voy a mandar. Elegante. Es muy interesante la charla entre esos dos, ¿no? Y cuando se cogen la Macron, bien caído que está por allá, bien mal que le ha ido, y el otro todo altivo y todo alevoso y todas esas vueltas. Pero igual lo pone en su lugar, lo que hablábamos, Trump le vale cinco con quien está, entonces empieza a hablar él y la atención es de él. Y con todas estas cositas que uno pensaría no están preparadas, logra cambiar muchas cosas en el lenguaje. Muy chévere. Y la forma como charlan. Sí, es chévere eso. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Bueno, pues ya sabes, si tienes 5 millones de dólares para invertir en la green card. Listo. Con eso queda listo usted. El meme. Ni siquiera ciudadanía, ¿no? Green card. Sí, Yo te iba a preguntar, no, me lo pierdo sin falta, como el meme. Sí, claro. Completamente, ¿no? Bueno, parece que hay empresas, señor, estadounidenses que están listas para regresar a Rusia. Así vi que le van a entregar territorio a Estados Unidos, ¿no? Vi. Si es territorio, es un acuerdo que van a llegar. Pues hay los rusos están diciéndole a Meta, a Amazon, qué raro, a Apple, a todos los donantes de la campaña de Trump, a Spotify, a Airbnb, a Netflix, a Microsoft, a Intel y a Nike, que por favor regresen. Que bienvenidos. Que sigan. Que bien puedan. Que pasen. Todo cambia, ¿no? Todo cambia para quedarse igual, Dirty. Porque que unos 5 años vamos a tener otra historia, pero va a volver después. Involución. Sí. No sé. Par de noticias ahí rápidas y análisis concretos mientras volvemos a los grandes, a las grandes uniones musicales. ¿Cuál es la siguiente persona que nos recomendó una unión gigante musicalmente hablando? Aquí está 666, Michael Jackson, canción que hizo junto a Paul McCartney. Le devolvió el favor después de haber hecho The Girl's Mind. Esta canción la pidió Juan José. Pues grandes colaboraciones hoy a través de Arroba la X más música en redes sociales. Ahí teníamos, esta canción es chévere, ¿sabes? Sí, Fortnite. Suena bonito, Post Malone y con Taylor, buen junte. Se acercan los premios Oscar. Así es. Este domingo. Ah, son este domingo ya, ¿verdad? Dos de marzo. Es que marzo arranca el sábado, claro. Ya. Bueno, este chévere. Domingo a 7 de la noche se llevará a cabo la edición número 97 de los premios de la Academia. Ok. Entre los presentadores se va a conocer primero que Conan O'Brien va a ser el maestro de ceremonias. Sí. En la lista está Selena Gomez, también está por ahí Oprah, está Goldie Hawn, Ben Stiller, Ana de Armas. Chévere. William Dafoe, Lily Rose Depp, Halle Berry, Penélope Cruz, la lista es larga, Scarlett Johansson, y pues se hablaba mucho después del tema de los incendios, si iba a haber momento musical, va a haber momento musical. Ya. Y entre los artistas que se presentarán está Doja Cat, está Lisa de Blackpink, Queen Latifah, Ray, está también por ahí Ariana Grande. Así sí va a haber show musical. No sabemos si todas juntas o divididos. Yo creo que divididos. Individual. Bueno. Pero pues vamos a ver cómo les va. Este domingo entonces estaremos muy pendientes de los Oscars y seguramente el lunes les traeremos el resumen. Aquí está Doja Cat, esto se llama Agora Hills. Zero Seven en Mañanas de la X, la canción se llama In the Waiting Line, de su primer larga duración. Ahora que estamos hablando de uniones y colaboraciones entre grandes artistas y que ustedes están haciendo nuestra playlist el día de hoy, pues esta es una de nuestras favoritas. Este fue el primer disco de esta producción de varios años, ¿no? Ellos hicieron ¿cuántos discos por ahí, Diana? Por ahí unos cuatro. Te digo, ellos arrancaron. Hicieron el primero, que se llama Simple Things, el segundo se llama The Garden, el tercero es When It Falls. Después, sacaron una versión con bonus que se llamó Ghost. Entonces hicieron cuatro discos. Arrancaron así en el 2000, Simple Things. Sí, en el segundo, The Garden. When It Falls, 2004. When It Falls fue el segundo, ok. Sí, del 2004. The Garden. Ese es mi eslabón perdido de los Zero Seven. Sí, es ese. Sí. Después, mira, en el 2006, The Garden, en el 2009, Yeah, Ghost. Record. Yeah, Ghost. Record. Ese es para mí el más raro de todos los discos de los Zero Seven. En el 2010. El Yeah, Ghost. 10 Record. Y el resto fueron versiones deluxe. Mi disco favorito de Zero Seven es The Garden. Es que es el más lindo, ¿no? Ahí está You're My Flame. Está You're My Flame, que la canta Sia Furler. ¡Ah, esa canción! Quien apenas estaba empezando a crecer, no era todavía una figura famosa en el pop, todavía no había hecho Titanium con David Guetta. Yo sé que esto te va a sonar como ahí, pero Crosses con José González. ¡Ah, esa canción sí que la disfruté! Y la primera canción, Futures. Que es la que abre. Creo que Futures es una gran inspiración para Tame Impala. Sí. ¿Sabes que creo sí? Que si oyes la primera canción del famoso Currents de Tame Impala, que está cumpliendo 10 años por estos días además, notarás que Tame Impala sacó de ese manual de los Zero Seven el truco del disco rayado. Ok, entiendo. Qué buena que es Futures. No, qué bueno que es Zero Seven. Hay colaboraciones de mañana, bueno, un par de cosas. Señor. Madre, es que se me vuelan todas las cosas. Sí. Mientras tanto, sí quiero contar sobre el horrible lugar en el que perdí. No me gusta perder. Perdiste. Pero perdí una apuesta con mis compañeros, contarles a los oyentes. Estábamos comiendo queso pera del Vecchio. Y pues yo empecé a comérmelo normal, de mordisquitos. Y cuando los veo a ellos deshilachándolos, yo, ay, ustedes sí, de verdad, ¿cómo se comen eso así? Y me miran como, es que, ¿cómo más? Ve y mira el resto. Y fui y dije, no, apostemos primero. Y perdí. Claro. Porque sí, lo de Silachan, yo soy la única que se lo come así. Pero no importa. Porque pues ser original tiene muchas formas. Así que rico también que ustedes nos compartan cómo se comen su quesito pera del Vecchio. Queso pera del Vecchio está en las mañanas de la X. Y ahí está una canción para chilear. Perfecto. Para relajarse, a chill session. Para despresurizar. Necesario. Y tanto importante, ruido. Claro. No, mucho ruido. Y eso es muy lindo. Mucho ruido. Vamos a hablar de country en Mañanas de la X. Vamos a conversar un poco sobre esa música que se ha ido tomando al mundo de manera muy visible. Sí. En los últimos años. Hace un rato teníamos a Post Malone acompañando a Taylor Swift, dos de las figuras más importantes de ese género en realidad, aunque Post Malone haya comenzado en el mundo de lo urbano. En realidad, es que es un gran artista de country. Su álbum F1 Trillion es un testimonio de ello. También Miss Swift comenzó en el mundo del country. Y el country sigue cobrando importancia gracias a la visibilidad que le dio Cowboy Carter recientemente. Pero también a la forma como Avicii usó el country En su canción Wake Me Up, también hace ya casi 10 años, yo creo que ya más de 10 años, no sé, habría que mirar. Y a la forma como el pop se ha ido apropiando del country en diferentes instancias, incluyendo, por ejemplo, las